Jesús, aprendemos que siempre debemos ser para todos un brillo de luz. Descubrimos en todo la belleza, el amor de un Dios creador, y amando a Cristo haremos maravillas a nuestro alrededor. Somos aventureros alegres que confían en Cristo Jesús. Descubrimos en todo la belleza, el amor de un Dios creador, y amando a Cristo haremos maravillas a nuestro alrededor, y amando a Cristo haremos maravillas a nuestro alrededor.